de Tartagal, Argentina, para el mundo entero. Esto es Nueva Criatura. Con todo el corazón, con toda el alma te amo. Jesús, te amo. Yo clamo a ti, Señor, eternamente tú eres mi gran amor. Con todo el corazón, con toda el alma te amo. Jesús, te amo. Yo clamo a ti, Señor, eternamente tú eres mi gran amor. Y por esa razón en mi Dios yo confío. Él me da calor cuando muero de frío. Si el mundo me excusa, Él me redime. Es roca firme si estoy por hundirme. De su mano me sostengo y no me avergüenzo si pierdo el equilibrio. Él me dirige al borde de su manto y lo puedo tocar. Arrepentirme y mi vida cambiar. Todas mis heridas por Él son curadas. Gracias, Señor, por sacarme de la nada. Ahora tengo todo gracias a ti. Por eso sin ti no puedo vivir. Todo lo que tengo, todo lo que soy, entrego mi vida, mi corazón. Tú eres el motivo de esta canción y por ser todo amor, tú eres mi pasión. Con todo el corazón, con toda el alma te amo. Jesús, te amo. Yo clamo a ti, Señor, eternamente tú eres mi gran amor. Cuando yo solo estaba, te necesitaba. Nunca pensé que yo te importaba. No te obedecía, más me alejaba. Ahora comprendo el error que yo estaba. Fidelidad a mí me faltaba, pero era mi alma, a ti te anhelaba. Y yo sin saber que tú me esperabas. Gracias, Señor, por la culpa perdonada. Mi vida era una locura, no veía un cambio. A mí necesitaba mucho amor para mi pobre corazón, para restaurar heridas. Lo pasado me dejó, hoy me siento libre y fuerte porque Dios me dio el valor. Ahora yo soy su princesa, otro a mí no me interesa. No me importa lo que digan, a su lado voy contenta. Él es toda mi alegría, Jesucristo es mi sonrisa. No me importa lo que digan, yo me siento en la cima. Cuando nadie me veía, he llorado de injusticia porque nadie se atrevía a extenderme una mano, porque todos me miraban y no hacían nada. Pero Él estaba siempre, aunque yo lo ignoraba. Esta nueva criatura hoy se siente arrepentida. Esta nueva criatura es feliz de noche y día, porque Cristo a mí me ama. Es evidente, todo cambia porque nada se compara a su existencia tan divina. Con todo el corazón, con toda el alma te amo. Jesús, te amo. Yo clamo a ti, Señor, eternamente tú eres mi gran amor. Con todo el corazón, con toda el alma te amo. Jesús, te amo. Yo clamo a ti, Señor, eternamente tú eres mi gran amor. Yeah, lo que no te esperaba. Producciones para la historia. Yeah.